414.com. Les vamos dejando otro estreno. Está a punto de lanzar un EP esta artista colombiana desde Medellín. El nombre es Viana Lago y el tema es Sargazos. Al Perú, esto es Turista y su nuevo single, Lo Siento. Chica, no sé lo que me está pasando. Siempre que fumo me quedo callado. Cuando estoy contigo todo es demasiado. No encuentro las palabras, solo estoy sudando. Voy sin saber dónde estoy ni qué hacer. Contigo ya no sé. Si tengo un chance para que esto avance, es que lo siento. ¿dónde estoy? Ni qué hacer contigo. Ya no sé si tengo un chance para que esto avance. Es que lo siento, todo sale mal cuando lo intento. Tal vez este no sea un buen momento para demostrarte lo que siento. Siempre que fumo me quedo callado. Cuando estoy contigo todo es demasiado. No encuentro las palabras, solo estoy sin miedo. Es que lo siento, todo sale mal cuando lo intento. Tal vez este no sea un buen momento para demostrarte lo que siento. Y lo siento, lo siento, es que lo siento. Ya sé que a veces soy un poco lento. Ya puedo estar estón, pero no miento. Dame una señal y yo te juro que esta vez no voy a perder el tiempo. Y yo te juro que esta vez no voy a perder el tiempo. Nos vamos hasta España, esto es Media Punta y el tema es Momento Pulp. Pueblo junto a ti. Voy volando y no hay motos. Si me estampo es amor, si me estampo es amor, si me estampo es amor, si me estampo, si me estampo, si me estampo. Si esta noche en el pantano no hay siluros, esperando este momento no se puede perder. Y en las fiestas esta noche suena pulpo, los hombres en shock. Este momento no se puede perder. Nada, nada. Volvemos al Pero Esto es lo Nuevo de Búho Clan y el tema es Grandes Romances del Siglo XXI. We'll be right back. vamos hasta México. La banda es Fenómeno Fus y el tema es Surf Club. Cerrando con esta banda ecuatoriana llamada Estamos Perdidos y su tema Marzo es su nuevo sencillo. Escuchemos ahora desde Arequipa, Perú, a Nada es Perfecto con la canción Debí ir al colegio. Yeah. Esta banda viene desde Sevilla, España, se llama Damun y nos traen el tema Nada que perder. Como un dogma indecoro soy ruin. Tu farada abyecta y depresión. Mercadeo de mentes a la baja en admisión. Desafiando al sentido común. Es la misma y vieja historia que ya escuchaste alguna que otra vez. Obedece y no te hagas preguntas de más. Enmascara el trago de perder. Morir de hambre desde Antofagasta, Chile, nos trae la canción Pedacito de cadáver. Thank you. Esta banda viene desde Tacna, Perú, se llama La Resistencia y hace poco sacaron su EP En Busca del Sol. Desde ahí escucharemos el tema Independiente. Vamos hasta Oviedo, Asturias, España, para escuchar a Ritmo Vudú. Desde su primer trabajo que lleva el nombre de la banda, escucharemos el tema La Diva. Yeah. escuchamos ahora desde Antofagasta, Chile, a Joda con el tema Cara a Cara. No es como una red social y nadie los va a escuchar, porque lo que publican no es real. Ya se han pasado decenas de años y nada de esto ha cambiado. Quizás es culpa por permanecer tan callado. Seremos voz donde haya dolor, seremos canto donde haya acción, así lo dice nuestra humilde convicción. ¡Sí! Es tiempo de cerrar ventanas y tantas historias para relatar. Es hora de mirarnos cara a cara. ¡Oye! Banda peruana Lírica hace poco ha lanzado su segundo disco, el cual se titula Demonio. Desde ahí escucharemos la canción Poder. Yeah. Esta banda viene desde Brasil, se formó el año 2022, se llama Patada, y desde el EP Tal vez Eu Cometa un Crimen escucharemos la canción Novela Mexicana. Escuchamos ahora a la banda peruana Caín. Ellos están trabajando en su primera producción oficial. Vamos a escuchar el tema Lobos, tema del cual han sacado también un videoclip. Presos del miedo, esclavos de una religión. Presas de quien nos tenta toda su ambición. Corruptos sin alma, fiero, falso, embustero, fraudulento, metas y ladrón. Llevas la cruz de quien dijo ser inmortal. Buscas la luz donde solo hay oscuridad. Lobos hambrientos, crueles, indecentes, ladros, suelos. Quiero ser tu estafador. Tiempos oscuros de oración. Gozan la fe de quien batalló. Fiel en su vista, su mirada. Llenas de culpa desolada. Lleva tu fe, les das poder. Y las ofrendas se las queda él. Sanas tus culpas con dinero. Ambición. Lobos hambrientos, crueles, indecentes, ladrón, suelos, carros.